Para que aprenda. El programa de Docentes en Lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar. La realidad muchas veces parece no darnos respiros. Hoy íbamos a hacer el último programa de este año de Mucho Palo y habíamos pensado una especie de resumen, recordando los mejores momentos que hemos pasado en este espacio recuperado, la 90.1 FM Moreno. Pero como decía hace un ratito, la realidad no nos da respiros. La rueda de la historia, cuando menos lo esperamos, sigue rodando y pasa por sobre nuestras realidades, por sobre nuestras vidas, por sobre nuestra historia. Demandas que se repiten constantemente. Esta demanda de la tierra, que el año pasado hemos vivido un momento álgido en Moreno en relación a esta cuestión. Todos recordamos, ¿no?, la toma de tierras que se dio el año pasado, la represión en las puertas del municipio, las infelices palabras del juez Radrizani. Siempre esta rueda sigue girando, siempre estas demandas siguen estando presentes. Demandas que siguen estando presentes y seguirán estando presentes, porque básicamente la matriz que genera esto es la misma desde hace al menos en el mundo más de 200 años. Una sociedad dividida en clases no puede generar más que injusticia, no puede generar más que explotación, e inevitablemente no puede generar más que esta rueda que sigue girando y pasa por sobre nuestras vidas, por sobre nuestras historias. Esta lucha incesante de los que claman los derechos humanos más elementales: el derecho a comer, el derecho a trabajar, el derecho a una vivienda digna. Más allá de las intenciones políticas, reales o declamativas, nosotros creemos que son más que nada declamativas, de supuestos gobiernos nacionales y populares. Más allá de festejos postergados por la lluvia, que quizás hoy se realicen. Eso no interesa demasiado. Pero que, más allá de estas fiestas preparadas para autoelogiarse por parte del gobierno, sigue mostrando su desinterés y su incapacidad por ser un verdadero gobierno de los derechos humanos. Derechos humanos ausentes, no hoy, no hace 30 años, no hace 40 años, sino derechos humanos ausentes desde que existen sociedades basadas en la explotación de unos sobre otros. El problema de los derechos humanos no es algo que pueda resolverse, como dije recién, a partir de la voluntad declamativa de un gobierno, sino que es algo que va a poder ejercerse definitivamente cuando seamos capaces entre todos de construir una sociedad sin explotadores y sin explotados. El día 16 de marzo, cuando fue la toma de terreno a la 1 de la mañana, había una neblina espesa y esa fue la que lo favoreció mucho a nosotros, porque nosotros íbamos a tomar los otros terrenos y eso estaba lleno de carabineros. Y después nosotros los fuimos a San Pablo. Ese día nosotros sufrimos mucho porque después llegaban camiones, llegaban toda la gente en carretela, en carritos de mano, toda la gente con su mochila, es decir, con su cosa de comida. Entonces esa noche nosotros lo fuimos hacia adentro, pasado el canal. Y ese fue el accidente que tuvo esta señora de la guagua, porque ella, la señora, me parece que estaba encinta, me parece. No, se había mejorado hace poco de guagua. Música. la boca. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Sujeta bien al chiquillo, dile a Jaime que se apure. No toque el 45, ojalá que nos resulte. No toque el 45, ojalá que nos resulte. No toque el 45, ojalá que nos resulte. Compañerito Julio, no lo veo por ni un lado. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Soldados de la mañana, dicen que dieron el dato. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Nos da la vida como castigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Wish. ya llegamos. Y la ermita duerme. Mucho palo para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Buenos días, estamos acá en Mucho palo para que aprenda, el programa de docentes en lucha. ¿Cómo te va, Gabriel? Bien, Sandra. Bien, va, si es que puede decirse bien, ¿no? Después de esta semana que hemos vivido, trágica, ¿no? Y que, bueno... Que continúa, por lo que... Sí, todo parece indicar que va a continuar. Bueno, estamos acá, operando está Martín, en la producción, como siempre, Cecilia. Bueno, ¿y quién les habla? Sandra. Si nos querés llamar, podés hacerlo al 466-6559... o mensajes de texto con firma al 15-6154-0359. Para que se queden callados, hay que gritarles. A los pibes no les importa nada. En esta escuela no hay directivos, no hay acompañamiento institucional. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Bueno, continuando con el programa, hoy vamos a contar, obviamente, el eje que atraviesa todo el programa va a ser la situación que se vive desde la semana pasada en Villa Soldati. Y tenemos para compartir en la primera parte del programa y después de la pausa también una entrevista que le realizamos al compañero Luciano Narduli. Luciano es un militante, por decir de alguna manera, añejo de la corriente clasista y combativa de Villa Soldati e histórico militante villero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta entrevista, digamos, registrada ayer, ¿sí? No pudimos entrevistarlo hoy en vivo por razones de que no iba a encontrarse disponible en el día de hoy. Luciano analiza cómo fue toda la génesis, ¿sí?, de esta situación, cómo se está desarrollando en este momento la situación y cuáles han sido las gestiones que se han realizado ante el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad autónoma. Hay que aclarar que Luciano fue uno de los militantes que estuvo el día viernes a la noche y al día sábado durante la mañana y las primeras horas de la tarde en Casa Rosada en la mesa de negociaciones. Por lo tanto, creemos que el testimonio este es un testimonio sumamente valioso, ¿sí?, que queremos, por lo tanto, compartir con todos los compañeros que están del otro lado del micrófono. En primer término, le preguntábamos qué a Luciano, Sandra. ¿Cómo fue la génesis de toda esta situación que se vive en la toma de tierras del Parque Indoamericano? Y esto nos decía. Mira, en realidad yo quería decirte algo. Hace mucho tiempo me habían hecho una nota en el periódico semanario Hoy. Y me preguntaron en relación al tema del drama de la vivienda qué era lo que pensaba. Yo dije, bueno, que no hay respuesta en relación al tema de la vivienda, a necesidades populares de vivienda. Lo que hay es mucha propaganda y demás. Y el gobierno de la ciudad no tiene para tener en cuenta. En el presupuesto de vivienda del año que viene tiene asignado en el presupuesto nada más que para hacer 760 viviendas. Sí, una cifra exigua. En la Villa 20, por ley, tenía derecho ya hace 5 años el Estado de la capital, tenía derecho ya a 1.500 viviendas. Sí, sí. Entonces el tema de las 760 viviendas aspirina, frente a un cáncer, frente al cáncer que es el problema de la vivienda, la pobreza, todo ese tipo de cosas más. Y entonces, para que tenga una idea, yo decía en ese momento, cuando me hicieron la nota, que frente al problema de la vivienda, si no hay respuesta a nivel del Estado, lo único que queda es unirse, organizarse, ocupar, construir y resistir. Y esto acá se dio, sin organizarse, sin juntarse, sin organizarse, ni tampoco sin construir. Se dio a la plebeya. Estalló el problema de la vivienda. Es como cuando salieron los primeros piquetes de los desocupados. Hasta ahí eran un problema nada más que de cifras, de estadística, y uno discutía si era un punto más o un punto menos de la gente de carne, piel y hueso. Y eso que se dio ha sido la ocupación más grande de vivienda que existió en lo que hace, al menos lo que yo recuerdo, en mis 50 años de militancia barrial y política. Pedimos disculpas, ¿no?, si hay alguna imperfección en el audio, ¿sí? Pero bueno, la entrevista fue grabada telefónicamente con medios un tanto precarios, pero bien vale la intención de que este material esté al aire, ¿sí? Y repetimos, creemos que es valiosísimo el testimonio que da Luciano. Bueno, le seguimos preguntando... ¿cómo a partir de la toma, cuál fue el accionar de los estados nacional y de la ciudad autónoma de Buenos Aires en relación a la respuesta que dan al reclamo y en relación al accionar de las fuerzas represivas? Una cosita, Sandra, antes de que vayamos al audio de la segunda pregunta, ¿no? Sí. Digamos, pedirle a los oyentes que presten particular atención, ¿sí?, en cómo relata el momento exacto de la represión y qué papel cumple cada una de las fuerzas de seguridad. Fuerzas, sí. Digamos, esto quizás, este testimonio da por tierra con la versión del gobierno nacional de si se quiere cargar todas las tintas... En el macrismo, obviamente. En el macrismo y en su recientemente y nefastamente creada policía metropolitana, sí, ¿no? Sí, sí. Vamos a escuchar y repetimos, pedimos atención a esta parte porque creemos que acá se desenmaraña un poco todo esto que el gobierno nacional ha dicho en los medios estos días. Nada, en realidad no hay ninguna respuesta, absolutamente ninguna respuesta. Lo único que oigo es lo que se dio el martes a la noche, a la madrugada. El martes a partir de la, no me acuerdo ya, el día feriado. Sí, el 8. Porque ya no sé qué día estoy viendo, no, está bien. Donde prácticamente lo único que hubo es un despliegue represivo muy grande. Yo estaba llegando con dos abogados de distintas organizaciones, de los pibes que están recién recibiéndose en la Facultad de Derecho, de compañeros que están en Libre Pueblo, es una organización de derechos humanos. Estaba llegando para encarar al jefe del operativo para ver cómo era la mano, quién era que ordenaba el desalojo, a quién desalojaban, porque el desalojo no podía ser en forma abstracta, tenía que ser con nombre y apellido, esas cosas, y no había habido un censo y demás. Y a 70 metros de llegar ahí, fue un despliegue represivo muy brutal. Lo sacaron a la gente del asentamiento, y la única forma que tenía la gente poder retirarse de ahí era a través de las vías y pasar por debajo de escalada a la altura del puente que pasa el río a la vía de ferrocarril Belgrano Sur. Y ahí después que fue desalojada, desde arriba, hacia la villa 20, hicieron un despliegue absoluto, nunca vi en mis 50 años de militancia una cosa con tanta hazaña. Entonces, y ahí pensábamos que era una cuestión de... que eran balas de goma, que eran... buenos gases y esas cosas, lo que tiran los Neptunos y demás, hasta que al lado de nosotros, pues, estábamos con el abogado y con el compañero Dionel, dirigente de la Villa 20, bueno, cae un muchacho con una bala que le atraviesa toda la pierna. Entonces nos damos cuenta que ya no era joda eso. No, sí, sí. En menos de 10 minutos estaba este compañero mientras le queríamos hacer un torniquete, pasó una pareja con un bebé en los brazos diciendo, le dieron. Vamos hacia ahí y no alcanzamos a llegar donde le meten un balazo en la boca del estómago a Bernardo, el compañero que cayó el primer caído. Y después, en menos de unos 15 minutos, hemos tenido alrededor de 7, 8 heridos de bala. Una chica de 13 años, un tiro en la pata, otra chica en el cuello. No sabemos, no tengo, al menos no tengo información, pero tengo que encontrar con los compañeros de derechos humanos para ver qué pasó del compañero que tenía una bala, que estaba en terapia intensiva, con una bala en la cabeza. Todo eso ahí. Y perdónenme, quería decirle, a mí me sorprendió tres cosas de todo esto. Primero, la masividad de la ocupación. Sí. Segundo, la violenta represión. Tercero, frente a cada bala que entraba en el cuerpo de algún compañero, como los pibes, como en el 2001, se lanzaban al pecho abierto directamente, se lanzaban contra la policía con piedras y peleaban en forma de donada. Realmente hay que destacar la valentía de los pibes. Pero además de eso, para que tenga una idea, todas las ambulancias del SAME estaban arriba del puente. Sí, abajo sí. En la villa no había nada. Mientras la SAME, el SAME asistía a los compañeros, a los policías que recibían pedradas, abajo lo que recibíamos balas no teníamos nada. Eso es el estado que se dio esa vez. Después de eso, lo que quiero terciarizar, la represión. Han metido barra brava. Sí. De la hinchada de fútbol, entre otros de las 12 de Boca, de Huracán, uh-huh, y de otros clubes, como también la patata del sindicato Gabón, de Genta, como también los taxistas clandestinos, los que están al frente, taxistas clandestinos, que nunca van a chupar la sangre de sus propios hermanos. Como ya te digo a Naya, o no me acuerdo el nombre bien, a Naya. Sí. Ayala. Todo esto, armado a punta de pistola y de todo, se lanzaron contra el parque. Pero la gente no estaba dentro del parque, estaba en la periferia, la parte periférica del parque. Y para que tenga una idea, los edificios que están lindando en Castañares, entre Escalada y La Carra, esos edificios fueron dedicados al personal de la prefectura, y de la gendarmería. De ahí salían los tiros. Como vemos, no hay diferencia entre una guardia a otra. La represión es igual a nivel nacional, a nivel provincial. Vimos en la televisión también a la policía federal disparando. Tenemos acá un comunicado de prensa de los autoconvocados de 25 de mayo de acá de Moreno, que dice lo siguiente: solidaridad con el desalojo de Villa Soldati. Basta de represión y muerte hacia los pobres inmigrantes sin tierra. Basta de desalojos, tierra y vivienda ya. Garantizar el derecho humano de los pobres es una obligación de todo el Estado, quienes son los responsables del asesinato de 4 personas en Villa Soldati, incluida una bebé de 2 años. Lo que vemos en Villa Soldati es lo que se vive en los desalojos en Moreno y en el conurbano bonaerense. Por supuesto que sin ser de la misma dimensión. Por eso tenemos que, rápidamente, tomar conciencia entre todos para entender de lo que están dispuestos desde el poder. Todos los políticos son parte de la falta de políticas de vivienda, la xenofobia, el odio hacia el otro, hacia el pobre, alimentando desde el poder, el gobierno nacional, el provincial, el municipal. Todo es parte de lo mismo. Condena, mata, mete preso al pobre. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo de la Nación, del asistencialismo y de las cooperativas de vivienda como quieren implementarla en La Gloria 2, hoy Barreto, ayer Sancheta y todos los punteros que lo rodean. A ninguno de ellos le importa nuestro presente ni nuestro futuro. Todo depende de nosotros, del pueblo, el que no está con ningún político de turno. Los punteros nos dividen y potencian la xenofobia. Recordemos una vez más, la policía mata y es mandada siempre por los gobiernos y el poder municipal, provincial y nacional. Y cuando eso no les basta, mandan a la patota. Está en nosotros exigir que estas viviendas tengan rápidamente solución y políticas efectivas de vivienda, en vez de que las asesinen por reclamar dignidad. Vivienda, tierra para sus hijos. Unifiquemos todos los reclamos. Tierra y dignidad para los pobres ya autoconvocados de 25 de mayo. Con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Muchos palos pa' que aprenda. Pulitos ensangrentados en el patio llorar. Moreno. Moreno, 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Vos crees que yo voy a subir a un patrullero? De la figura de Guevara, masificándolo. Un tema que le terminé con letra. A ver, de las organizaciones sociales. FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Lo que intentamos en el programa es decirnos aquello que por lo general no nos decimos, cuando todos abrigan la esperanza de tenemos que aceptar las propuestas diferentes. Y hay que respetarlo. Pero claro, es un ejercicio, amigo ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados y hay que acostumbrarse. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas por tu estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Bueno, continuamos con el segundo segmento del programa de día de hoy. Sí, recordamos el último programa del ciclo 2010. Volveremos a escucharnos pronto. Calculo yo que fines de febrero, principios de marzo, estaremos aquí nuevamente. Bueno, nos llegaba un mensaje recién de nuestro compañero Marcelo, el Topo. Dice, aguante mucho palo, el Bachillerato Popular del Cañón, Docentes en Lucha, está más vivo que nunca. Sí, Gabriel, me dice a mí. Por eso dice Gabriel. Ajá. Desde la honestidad se puede construir política combativa. Excelente el programa. Los quiero muchos. Abrazos a Sandra, Cecilia y a vos. Firma el Topo. Gracias, Topo. Y nosotros también te queremos mucho. Si querés llamar, podés hacerlo al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359. Bien, antes de continuar con el tema que venimos desarrollando, y escuchando un par de audios más de la entrevista que le realizamos a Luciano Narduli, queríamos pasar el siguiente anuncio, que el domingo 26 de diciembre la murga Meta Negra y Semifusa cumple 2 años, y ese día, a partir de las 17 horas, en mi barrio harán una actuación callejera. La murga es pueblo, la murga es de la calle y tiene que estar y tiene que recuperar las calles. Esto será en mi barrio, a partir de las 17 he dicho, en El Salvador y Lisandro de la Torre. Si alguien va desde el centro de Moreno, toma el recorrido 2 que los va a dejar exactamente ahí. Agradecemos también a los compañeros de Meta y Negra por haber participado ayer, sábado, en el segundo festival artístico del Bachillerato Popular El Cañón. Bueno, entonces seguimos con el reportaje y bueno, lo que le seguíamos preguntando era el papel que cumplieron las fuerzas represivas, más concretamente la federal, en la represión sobre los compañeros que ocupan el predio. Y esto nos contaba. Mirá, acá en relación al tema de la responsabilidad, acá hay un nacional conjunto y hay una responsabilidad conjunta en relación a lo que hace a la represión. Uh-huh. El grueso del operativo represivo estuvo a mano de la infantería y después de los pechos a Naranja. Uh-huh. Pero sí. Un accionar importante de parte de la Policía Metropolitana fue el bautismo de fuego de parte de la fuerza policíaca de Macri, pero no fue, como dijo él, para la seguridad de los ciudadanos, sino fue para agarrar y asegurarse que los pobres no puedan expresarse, y en lugar de combatir la pobreza, las balas apuntan a combatir a los pobres. Pero acá tuvieron el accionar conjunto. En el caso de Formosa, donde lo mataron al compañero Roberto López, uh-huh, dirigente originario de la corriente clasista y combativa, para que tenga una idea, una responsabilidad no solamente del gobernador de ahí, sino inclusive una responsabilidad del gobierno nacional, no se pueden hacer distraídos. Entonces lo que quiero decirte es que primero está todo lo que decimos, después por otro lado, acá nosotros estamos de acuerdo con el discurso nacional y popular del gobierno, lo que no estamos de acuerdo con lo nacional, que no tiene nada que ver con lo nacional y popular. Uh-huh. Yo digo, hay un problema de deuda interna con el país, con los pobres, con los trabajadores, con el pueblo. Eso hay que abordarlo. Uh-huh. En eso, ese tipo de cosas van a ir sucediéndose y se van a ir dando en forma encadenada. Se puede dar de forma generalizada acá temas que tienen que dar respuestas a las necesidades del pueblo. Ahora, la gente de acá no quiere nada regalado. No, eso está claro. No quiere que regalen nada. Para que tenga una idea, la historia de las villas tiene que ver con las ocupaciones de tierra y después todo lo que se hizo y lo que está construido, que parecen hasta palestras de los pisos o algo por el estilo, con losa, columna, viga y todo eso, la gente no lo hizo con ningún Estado, ningún gobierno de turno, nadie. Eso lo hicieron con esfuerzo propio, no sé si lo aclaro. Bueno, esta responsabilidad del gobierno nacional, que quiere todo el tiempo abrirse de piernas, En el mismo instante en que uno iba viendo las imágenes o se iba enterando de lo que iba pasando, quedaba claro que el gobierno nacional es responsable siempre de este accionar. Y justamente acá contaba, ¿no?, lo de Formosa o lo que pasó en Bariloche. El gobierno nacional es el responsable inmediato detrás de cualquier policía provincial y mucho más la metropolitana, que es una policía recién inaugurada. Sobre todo porque en la represión también estaba la Policía Federal y la vimos todos. Pero lo más gracioso de cómo el gobierno se lava las manos y se abre de piernas, digo yo, es lo que dice el gabinete acá, Aníbal Fernández, con respecto a las reuniones. Salen a hacer una conferencia de prensa y dice que el gobierno nacional es un convidado de piedra desde el punto de vista jurisdiccional, pero no desde el punto de vista político, en términos en que todos los ciudadanos tienen derecho. Esto dice el tipo, ¿no? El convidado de piedra en el aspecto jurisdiccional. ¿Cómo jurisdiccional si la Policía Federal estaba reprimiendo? Sí, a ver, Sandra, pero en esto es el eterno discurso del gobierno cuando hay represiones en algún provincia que compone Argentina. Sabemos que Argentina es una república federal. Pero olvidan de algún artículo de la Constitución, en donde cuando se viola la Constitución o se abusa, tiene el derecho a intervenir, ¿o no? Sí. ¿O me equivoco? No te equivocás en eso, pero este es un discurso permanente, digamos. O sea, a ver, ¿cuándo estalla, digamos, en cierta medida, la crítica de muchos sectores al gobierno de los Kirchner? En materia, digamos, de este discurso maniqueo, ¿sí?, en el tema de los derechos humanos. Digo, es a partir del asesinato de Carlos Fuente Alba. Claro. El discurso que se aplica en esa ocasión, recordemos, es exactamente el mismo. Igual. Que se aplica ahora. Es una fuerza de seguridad provincial. El gobierno nacional no tiene competencia en esto. Acá es más evidente porque el que reprime, ¿sí?, es la fuerza de seguridad que ha respondido hasta que Aníbal Fernández asume como jefe de gabinete políticamente a él, porque él es el que la conduce. O sea, este discurso es engañoso y es perverso, ¿sí?, como muchos elementos discursivos que tiene el kirchnerismo. Digamos, gobierno nacional y popular que reivindica la soberanía económica pagando deuda externa. Sí. Gobierno nacional y popular que amplía las formas de participación política y le da espacios a una nueva camada de jóvenes militantes junto con los varones del conurbano, los gobernadores cuasi feudales de muchas provincias y lo peor de la burocracia sindical. Y que mantiene en la justicia a todos a una gran parte importantísima de jueces de la dictadura que... Claro, son los que dan las órdenes de desalojo en Villa Soldati. No es Juan Pirulo el que da la orden. Ahí el discurso, Sandra, ¿cuál es? No, la autonomía, el gobierno de respeta los tres la división de poderes. Sí, sí, está y bien, entonces, los tres poderes y mantengamos a todos los jueces. Yo a veces no estoy de acuerdo con algunos de tus exabruptos, digamos, al aire, pero tu definición reciente que el gobierno no solo se lava las manos, sino que se abre de gamba, creo que en este caso de sacarse responsabilidades de encima es al menos pertinente. Bueno, ya estamos menos cuarto. Hoy el día se ha pasado volando. Sí, para cortar demasiado. Un poco, vamos a leer un mensaje que nos envió recién el compañero Chaza. Dice: buen día, compañero. Salud por el año de radio, salud por el año de compromiso y solidaridad, y salud por todos los amigos y compañeros que estuvieron ayer en el bachillerato. Muchas gracias, Chaza, por el mensaje que nos has enviado. Nos quedan dos audios más para compartir de la entrevista que le realizamos ayer a Luciano Narduli. Y en esta parte de la entrevista, él nos relata, a partir de haber sido, digamos, si se quiere, un protagonista, privilegiado, no creo que quepa el término, porque no hay demasiados privilegios de estar atravesando, digamos, una situación como esta, pero él ha participado en la reunión convocada de urgencia por el Gobierno Nacional en Casa Rosada el día viernes, casi ya sábado. Y acá le preguntamos lo siguiente: ¿qué propuestas realiza el gobierno nacional y qué propuestas para solucionar esta crisis realiza el gobierno de Macri? Y nos decía lo siguiente. Primero, nosotros solamente me comunico Sí. Me comunico con Juan Carlos Llorente para ver qué se hacía. Más allá de todas las medidas de lucha que tomamos y los cortes que se hicieron a lo largo y ancho del país para repudiar no solamente el accionar represivo institucional, sino inclusive la socialización de la represión, dije algo hay que hacer, no había ningún canal de abierto de diálogo, salvo que había abierto oportunamente el juez Gallardo, que fue desoído por Macri. Entonces se había cerrado toda la oportunidad de diálogo, no había nada, nada, lo único que tenía la gente es recibir balazos todo tipo de intimidación y atropello. Entonces recién ayer, entonces Juan Carlos Llorente se comunica con Bernie del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional, y dice, bueno viejo, paren la mano porque acá se le va a llevar solamente puesto la situación a Macri, sino también a ustedes. Entonces llamaron a una reunión donde obligaron a que estuvieran los estuviera Macri y su gabinete, sí, y estuviéramos nosotros también. Entonces me invitaron a mí, a Lionel Pérez, dirigente de allí, y nos fuimos a negociar por toda la gente, fuimos a parar la masacre. Uh-huh. Esto fue nuestra intención, y cuando llegamos dijimos que nosotros no veníamos en representación ni de todas las organizaciones sociales con el cual hoy al menos hemos concluido, ni tampoco de los pocos delegados que había, que tenía que acelerar su proceso de conformación de cuerpo de delegados. Uh-huh. Si no, veníamos a ver qué carajo pasaba con respecto al tema de la represión y qué propuesta tenía el gobierno nacional y el gobierno de Macri. En la reunión que terminó ayer a las 2:30, 3 de la mañana o algo parecido, no me acuerdo exactamente, y concretamente estaba Aníbal Fernández, sí, estaba Bernie, estaba Randazzo y había otros 3 funcionarios más como Pagilli, Alac y no me acuerdo, otro más, no me acuerdo. Y del otro lado estaba María Eugenia Vidal, ministra de Acción Social, estaba Montenegro de Seguridad, sí, estaba el jefe de gabinete Rodríguez Larreta y estaba el mismísimo Macri. Y ahí la discusión fue el tema cómo se paraba la represión en primer lugar. Y lo que quería Macri, nada más que meter fuerza represiva y hacer el desalojo. Bueno, no lo decía así, pero lo había dicho ya inclusive por radio. Y cuando dijimos que iba a ser el gobierno, dije, bueno, nosotros lo que podemos hacer una vez que hay un acordonamiento perimetral y ahí para que no haya enfrentamiento o algo, cuando en realidad hay que ver de dónde vino el enfrentamiento, no vino solo, la mafia no vino solo, alguien la llamó, ahí hacer un censo, una vez que hacemos el censo que la gente se vaya. Uh-huh. Dijimos, estaban locos, porque estaban ahí porque había necesidad y no se resolvía con el censo. Bueno, profundizamos el tema ahí y en algún momento planteamos el tema de ir a hacer un relevamiento de la gente que hay y sobre todo el tema de qué propuesta había de vivienda. Macri decía que no tenía nada. Entonces Aníbal Fernández le contestaba, nosotros ponemos la tierra, ustedes hacen la vivienda, ¿está claro? Y el tipo dice, no lo podemos hacer. Entonces, bueno, que no lo podían hacer. Entonces Juan Carlos Alderete le preguntó, bueno, ¿es un problema ideológico o económico? Dice, no, estamos en condiciones de hacerlo, no contestó eso, está claro que... Es ideológico el problema. Bueno, está lo ideológico. Pero además de eso, en algún momento plantea que no se sentía en condiciones de poder hacer este tipo de cosas. Lo dijo en otro término. Una compañera saltó, si no estás en condiciones de hacer nada, entonces quítatela o algo parecido. Bueno, por así una cosa muy, muy densa, y a las 2:30 la mañana hicieron un cuarto intermedio, se reunieron los dos gobiernos aparte, en un otro despacho, estuvieron discutiendo, cuando salieron estábamos muy fusilados, y Aníbal Fernández dice, bueno, pasamos cuarto intermedio hasta hoy a las 11:30, y ahí, hablando, porque nosotros hicimos una propuesta al gobierno de Macri, y Macri tiene que analizarla, y nosotros vemos cómo podemos complementarla. Eso fue así. Pedimos que subieran todas las demás organizaciones sociales, dijimos públicamente, dijimos ahí que aún con todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones sociales juntas, no representamos al conjunto, porque esto era una cosa absolutamente muy masiva, y en todo caso nosotros íbamos a ver cómo implementamos y cómo resolvíamos con los delegados que había, cómo abordamos la temática esta, pero que esta tenía que tener en cuenta fundamentalmente parar la represión, dar asistencia médica, asistencia alimentaria, agua, no, agua, todo ese tipo de cosas, baños químicos y demás, y además de eso, planteamos como cosa central que el tema se tenía que discutir quién iba a hacer la vivienda, cuándo se iba a hacer la vivienda y demás. Bien. Ese tema fue planteado, se fueron todos, volvimos a la vuelta con todas las organizaciones sociales, y aparte con todas las organizaciones sociales que tenemos un trabajo en la zona. Sí, sí. Y además de eso también la cantidad de delegados ya elegidos y demás, bueno, hicimos una cosa en común, más allá que en algún momento pudo haber habido una cuestión de querer enfrentarnos a ver quién era más ni menos. Acá no hay nada ni más ni menos, acá lo que tenemos que ver que es lo que le conviene más a la gente. Más. No, está bien clarísimo. Yo volví a plantear a lo último la misma situación en el tema de la vivienda. Uh-huh. Y la gente, bueno, Macri se tomó el buque en algún momento y lo dejó al resto de sus ministros. Y no dijo nada de esto y de nada. Y su ministro, cuando apretamos la cosa, decirle que íbamos a hacer en relación, todo muy bien, el chamuco de que no queremos que haya enfrentamiento hoy, que queremos que no haya violencia, queremos la pacificación, todo lo que quieran ellos, pero en concreto lo más importante de todo es el tema de la vivienda que hacía. Entonces el lunes nos sentamos y hacemos una comisión y empezamos a hacer... No, ahí el problema es si había decisión de hacer vivienda o no. Entonces no, el lunes, pará, escúchame. Para no hacer nada, a veces hace falta, como decía alguien, hacer una comisión para nada. Sí, sí. ¿Entendés? Y después, como siempre suelen decir estos funcionarios, vamos a estudiarlo. Y la verdad, si estudia, no se nota por una prueba en una sola materia, ¿eh? Nos llegó un mensaje de Cristina Coronel, ¿sí?, que dice que la política de exclusión genera pobreza y odio. Repudia profundamente la utilización de patotas para reprimir por parte del gobierno, ¿sí? Y bueno, exige una pronta solución a esta situación. Mensaje que, si fuera necesario, suscribimos de punta a punta, porque estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Cristina. Bueno, y para terminar este reportaje, le preguntábamos al compañero cómo era la situación en ese momento en que estábamos conversando. Ayer. Mira, en este momento, después de todo el enfrentamiento de la noche, hay una calma, pero una calma ahí cargada de pólvora abajo, de mucha bronca. La gente anda con mucha bronca. Lo más importante de todo es que la gente va cerca a ratificársela, está ahí exponiendo su vida y han juntado mucha bronca, hay mucha bronca acumulada, mucha bronca. Y quisieron hacer con los discursos xenofóbicos, con el discurso racista y todo eso, querer enfrentar a los argentinos con los compañeros bolivianos y paraguayos, están equivocados. Acá el problema de la tranquilización no pasa por los compañeros que vienen del país del limítrofe a querer vender su fuerza de trabajo, sino aquellos que se llevan el trabajo que nosotros tenemos, el esfuerzo y los frutos que tiene nuestro país, y ahí tiene que ver la tranquilización de la tierra, millones y millones de hectáreas en manos de grandes pools, en grandes consorcios internacionales. Mientras tanto, vos fijate, nos expulsan de la tierra a los originarios, cuando vienen acá pelean por un cacho de tierra para tener aunque sea un rancho, para tener cierto grado de dignidad, y no le dan la tierra ni en su lugar de origen ni para la vivienda. La única tierra que le dan con este tipo de política es la tierra de la zumba, ¿viste? Y eso último que decía Luciano lo vamos a revertir con la organización y la lucha, ¿sí? La tierra que le tienen que dar a la clase trabajadora es la tierra para producir, es la tierra para vivir, es la tierra que da la dignidad al ser humano. Bueno, estamos ya casi sobre la hora de la finalización del programa. Como dijimos hace un rato, nos despedimos hasta el año que viene. Sandra, no vas a poder decir el clásico buena semana, vas a tener que decir el clásico buen fin, felices vacaciones, inicio de año. Pero bueno, nos vamos a volver igual, a escuchar pronto. Siempre atentos y siempre en la lucha, sobre todo con la necesidad de estar atentos a movilizaciones, a lo que se necesite frente a esta vorágine que se viene desatando de xenofobia, que descubre cómo el discurso del enemigo y los medios de comunicación han logrado meter en nuestra clase ese discurso xenófobo que termina apoyando el discurso de la burguesía y genera confusión y genera un lugar que desde el cual se empieza a mirar al otro muy difícil de revertir, ¿no? Como uno ve cómo el enemigo termina rompiendo la unidad de la clase. Pero se puede revertir y en ese trabajo estamos. Bueno, ya se nos está acabando el programa y hoy nos vamos a despedir con un tema con el que íbamos a volver, que yo ese día no lo puse y Sandra me lo reprocha hasta el día de hoy. Así que bueno, nos despedimos hasta el año que viene y brindando por la vuelta. Buen año. Por la vuelta, entre música y versos hoy regreso. Entre historias que van de balas a besos, mujeres enamoradas, eternas adoradas, hoy regreso. Por la vuelta, hoy regreso con la noche en las mejillas, y don tiempo se hace ver en mis rodillas, con el grito del canilla, desahogo algunas nanas, hoy regreso. Por la vuelta, tantos temas se quedaron en el deber. El timbero apostando aunque no juegue a la vida, aunque no la quiera más. Por la vuelta, voz gastada que se funde en las canciones de un canario que se enjabla en corazones, empapado de nostalgia y amistad. Por la vuelta, hoy regreso en la voz de los obreros, en la mano limpia de los compañeros, en su apretón sincero, hoy regreso. Por la vuelta, vaya un cálido recuerdo a los ausentes, para aquellos que no están físicamente, amigos por ustedes, hoy regreso. Por la vuelta, tantos temas se quedaron en el deber. El timbero apostando aunque no juegue a la vida, que no la quiera más. Por la vuelta, voz gastada que se funde en las canciones de un canario que se enjabla en corazones, empapado de nostalgia y amistad. Por la vuelta, me reviven en la sangre y las esquinas, el estadio, carnaval, las serpentinas, las comparsas, las cantinas, hoy regreso. Por la vuelta, soy un hombre enamorado de mi tierra, uruguayo, de los llanos a las sierras, por eso y tantas cosas, hoy regreso. Por la vuelta, tantos temas se quedaron en el deber. El timbero apostando aunque no juegue a la vida, aunque no la quiera más. Por la vuelta, voz gastada que se funde en las canciones de un canario que se enjaula en corazones, empapado de nostalgia y amistad. Por la vuelta, entre música y versos hoy regreso.